Antena 8 presenta. Así iniciamos nuestra programación del viernes, amigos. Llegó el fin de semana, 10 de julio 2020. Este es Billy Ocean con When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Espero que disfruten esta programación y se comuniquen con nosotros al 6483-0541. Juan Carlos Serrano, vamos con buena música para ti y también para Letis Diana. François Esmilta. Nothing's gonna hold me back. Your love's like When the going gets tough, the tough get going. Canción con mucho sentido positivo. Claro que sí, en esta mañana de viernes. Bueno, el tema llegó a la posición número 2. No alcanzó el número 1. En ese momento estaba Whitney Houston con How Will I Know en el primer lugar. Este tema está en el álbum Love Zone y también en el soundtrack de la película The Jewel of the Nile. ¿Recuerdan esa? La joya del Nilo. Con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Muy divertida, por cierto. Vamos a seguir saludándoles en esta mañana de viernes. Es importante desearles un feliz fin de semana. También Ricardo Bustamante. Yancy, buenos días, Yancy. Junior Reyes, rumbo a su trabajo y escuchando Antena 8. Edgardo también disfruta la buena música. Daniel Alonso, saludos a Yanira y a Juan que van rumbo al trabajo. Gracias, Daniel. También Rodolfo Araúz, José Quintero. Buenos días. A ver. A Jacqueline, que es fiel oyente todos los días en la mañana. Jacqueline, saludos para ti. A ver, tenemos a James Moore y Emeline. Por supuesto, es Milta. Ryan, ahí está Samantha con nosotros en esta mañana. Valerio, desde el Coco de la Chorrera. Milton Medina, cuántas personas, cuántos amigos dicen presente en esta mañana. Voy a continuar con buena música. ¿Qué tal el estilo de una artista que colocó un éxito en el top 10 y algunos otros llegaron a las listas de baile? Es Shannon. Let the music play. Buenos días. We started. Let the Music Play de Shannon, 1984, uno de los grandes éxitos de baile de ese año. Buenos días para Chris. Gracias, Chris, por acompañarnos. También Mario Gómez está en sintonía, al igual que Milton Medina, Denise Caballero, Iván Zarzavilla, también Omar Singh dice presente. A ver, Candy Garrido, llegó el viernes, también tú, ten un lindo día. Y también estamos felices con tu programación, Candy. Muchas gracias. Saludos al Cabo Atencio, que está en sintonía. Edgar Bonfante también dice buenos días. Y amigos, importantísimo, Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com. Voy a repetir, info@traduexpresspty.com. Y realizarás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Bueno, Alcibiades, sigo saludando, a la lista no termina. Alcibiades, buenos días también. Alexa, camino al trabajo. Dice alguien por acá que está de vacaciones en Venezuela y no dejo de escucharlos. Son los mejores. A ver, pero no dice quién es. Bueno, saludos. Dani Alonso también está disfrutando la buena música. Voy a comerciales y regreso con más acción. El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. Los 80 a las 7. I'll get up and back. Is that gonna get you back? Right on track. Is that gonna get you back? Fin de semana. Your watch, this turn is once gonna put you away. But I'm doing con calma y paciencia, amigos, que llegó el fin de semana sin estrés. Aquí vamos, despedimos a la agrupación The Breakfast Club y Right on Track. Y lo que viene ahora es una artista que precisamente ayudó a esta banda. Le dijo a un productor de ella que le diera la mano en la producción de un álbum completo. Es Stephen Bray, el productor. ¿Quién lo hizo? Madonna. ¿Y por qué lo hizo? Porque en algún momento Madonna perteneció a ese grupo. Right on Track fue su único éxito top 10. The Breakfast Club es el grupo. Y pues Madonna ayudó a que este grupo tuviera fama, aunque sea una canción en el top 10, con su productor. Y aquí está Madonna con Dress You Up. Buenos días, Franklin Córdoba está con nosotros. También está Álvaro Álvarez, otro viernes en cuarentena. Bueno, Roxana Caicedo también. Madonna con Dress You Up. Y muchas personas están enfrentando momentos difíciles debido a la pandemia. Dona hoy por Yapi al Banco de Alimentos y Banco General donará dos veces más para alimentar a 30,000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a continuar saludándoles Edgar Thills, también Federico Duarte, Reina, Omar Singh. Ahí está con nosotros también Rubén Quintero. ¡Feliz viernes para todos! Ananías acaba de reportar. Ananías, buenos días. Recuerden el 6483-0541. 6483-0541. Tenemos miles, miles de clásicos. Presentamos Box Office. Bueno, el Box Office nos lleva a esta fecha, 10 de julio, pero del año 2002. Sí, el año 2002, Minority Report. Esta película de ciencia ficción fue dirigida por Steven Spielberg, basada en un relato corto de 1956, escrito por Philip K. Dick. Bueno, la cinta fue protagonizada por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow. Tom Cruise, Minority Report del 2002. A ver, ¿qué les parece esta película? Ciencia ficción, mucha acción también, creatividad en los efectos especiales. Vamos a regresar con más luego del cambio. Este es tu fin de semana en Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que es una locura el calendario de la liga y jugarse el título encarando 4 partidos en 11 días, enfocado únicamente a su próximo compromiso y sin mirar más allá en un calendario ante el que dijo no tienen elección. No tenemos elección, así es el calendario, tenemos 4 partidos y es una locura. No podemos cambiar el calendario y hay que jugarlo hasta el final, lamentó el técnico madridista en su rueda de prensa telemática. Y la FIFA quiere que las revisiones de video del VAR sean aplicadas de igual manera en todas las competiciones, ahora que pasa a tener responsabilidad directa del sistema. Los asuntos relacionados con el VAR eran gestionados sobre todo por la IFAB, el organismo legal del deporte, durante los 2 años de fase experimental y de introducción en las reglas del fútbol. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@bspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Soy Leanne Salazar y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Cada día más y más de nuestros oyentes se suman a tratar de adivinar en qué estoy pensando. En Antena 8 somos una comunidad. Juguemos juntos. A ver, estoy pensando en algo peludo. ¿Es un animal? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es grande? No, no es grande. ¿Es peligroso? Bueno, puede serlo, pero no, realmente no lo es. ¿Vive en la jungla? Sí, sí vive en la jungla. ¿Es rápido? No, definitivamente no es rápido. ¿Es lentísimo? Sí, sí. Ah, es un oso perezoso. Pues sí, adivinaste, adivinaste. Ya sabes cómo pasarla bien en casa, ¿verdad? Acompáñame desde las 9 de la mañana con buena música, datitos y mucha diversión con 20 Questions. Sintoniza en nuestra app Grada Radio Panamá o en antena8.com. Los 80 a las 7. Amigos, recuerden que Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Repito, 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Sigo saludándoles y gracias a los amigos de Traducciones Express Panamá que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Luis, buenos días. Iris Cosme también. A ver, Rodolfo Araúz, Paquitín, Edith, dice, el mejor complemento en esta hermosa mañana, escuchar la buena programación de los 80s a las 7. Gracias, Edith. También está disfrutando la buena música Víctor Hidalgo, Luis Paz, Inge Amar, Desiree, Janet. Bien, ¿qué pasa cuando mezclamos música disco con mambo? Resulta una combinación realmente contagiosa. Aquí está Santa Esmeralda con Another Cha-Cha. Fin de semana, como debe ser. Antena 8. We'll be right back. Santa Esmeralda, Another Cha-Cha de 1979, disco latino diríamos que era, por supuesto, de un grupo francés-estadounidense formado en la década del 70, conocidos por el exitazo Don't Let Me Be Misunderstood y también Gloria, su versión de Gloria. Estuvo con ellos el cantante Leroy Gómez del 77 al 78 y luego otro cantante, Jimmy Goins, del 78 al 83 cuando el grupo se disolvió. Santa Esmeralda, Mike Navarro en sintonía, también Luis Vanega, Angie, Jan Jelly también disfrutando, Carmen H dice excelente música que eleva el buen humor, Another Cha-Cha. Ja, se bailaba disco y muchísimo. Javier Rubio, buenos días. Gonzalo Martínez. Soul Chant, Michael Sayer Band, y se inspiró para crear esta canción por los sonidos de la gente cuando bailaba y entonces creó el coro tan popular ese. Bueno, wow, dice Carmen H, Let's All Chant fue el tema de entrada de Un Reinado del IPA. Uy, la candidata se llamaba Nitza Chang y eso cantaban en el coro. Bueno, qué bueno recuerdo, Carmen. Otra Carmen, que es Carmen Martínez, dice acá presente. Onel Miller también nos acompaña en esta mañana y realiza tu recarga por banca en línea del Metro y Metro Bus de Panamá. Fácil y rápido. Consulta a tu banco. Yo regreso con más. Hoy es viernes, música con muchísimo entusiasmo, energía, acción. ¡Es viernes! Fin de semana, como debe ser. 100.1, Antena 8. La adquisición de tu vivienda es otro sector clave para el plan de reactivación económico. El Gobierno Nacional destina los 80 millones del Fondo de Ahorro de Panamá, disponibles por ley, para facilitar viviendas a las familias panameñas. Un bono de 10 mil balboas para el abono inicial de la primera vivienda, hasta 70 mil balboas. Tengan la seguridad que haré

don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need. You Want Me, de la agrupación The Human League, 10 de julio del 82, la canción estaba en el número 1. Luis Zamudio, buenos días. También Raúl Rivas, gracias por estar con nosotros, Raúl. Tairo González también nos acompaña. Seguimos. Bueno, hoy precisamente está de cumpleaños uno de los integrantes de la banda Pet Shop Boys, que son dos, por cierto, Neil Tennant, cumpleaños en el día de hoy. Bueno, ellos comenzaron con Western Girls, pero no se han detenido. What Have You Done to Deserve This? New York City Boy. También tienen It's a Sin, Go West, Domino Dancing, Always on My Mind. Esta canción que ya está sonando, que une el New Wave con un ritmo latino. Muy delicioso para bailar, diría yo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Si lo intentan? Pet Shop Boys, Domino Dancing, recuerden 6483-0541, 6483-0541. Gustavo Rodríguez, buenos días. Noriel Buenaño, Luis Brossard, Samuel Batista, Demetrio M, Amílcar Acuña. Thank you. semana. Fin de semana. Antena 8. Domino Dancing, Pet Shop Boys. Esta canción es del año 88 y pertenece a su álbum Introspective, el tercer álbum de Pet Shop Boys. Bueno, es el segundo más vendido en su carrera con 4.5 millones de copias en el mundo. Introspective, álbum de Pet Shop Boys con Domino Dancing. Williams, buenos días, amigo, desde la farmacia Value de Costa del Este. William, gracias. Liz también está disfrutando la buena música. Liz Almengor estará de cumpleaños el domingo, así es que felicidades y mucha salud, Liz. Gracias por reportar. Christine también dice, los escucho todas las mañanas, los ochentas a las 7, solo que voy manejando para mi trabajo y no le escribo a ustedes. Gracias, Christine Aguilar, aquí siempre pendiente de todos nuestros amigos. 6483-0541.